Fundación Crear es una organización que tiene 27 años de existencia. Es una organización que viene trabajando en el campo de la educación popular y viene trabajando en el campo de las organizaciones sociales y sectores populares desde el momento de su fundación. Fundación Crear entiende la educación como una acción política, es decir, entiende el hecho educativo retomando la dimensión política de la educación. Creemos que para que un hecho educativo sea tal, tiene que generar transformaciones en la vida de las personas, y esas transformaciones tienen que estar en un saldo educativo, pero también un saldo organizativo. Entonces nuestra organización es una organización que promueve la acción política. Pero no solo promovemos la acción política, porque también promovemos acciones de esta naturaleza. También buscamos transformar la realidad a través del arte, a través de productos artísticos que la analizan, la cuestionan y proponen otra forma de desarrollarla. Fundación Crear tiene un corazón militante. Muchos de los compañeros que forman parte de nuestra organización son militantes políticos, militantes sociales, militantes religiosos, pero también es rigurosidad científica nuestra organización, porque todos estos compañeros tienen sólida formación en el campo de las ciencias sociales. Fundación Crear es educación popular en sectores populares, en barrios humildes, pero también pretende y trata de incidir en el desarrollo de políticas públicas, trata de generar innovaciones para mejorar la aplicación de políticas públicas. En nuestros 27 años de existencia hemos variado y nos hemos adecuado a las realidades que nos han tocado vivir. Fundación Crear es un organismo vivo que no acepta el no se puede, que no acepta resignarse a la adversidad y que todo el tiempo está generando o intenta generar oportunidades para satisfacer derechos y para promover la organización social. El concurso Fuera de Foco intenta generar reflexiones acerca de los jóvenes y el derecho a la ciudad. Los jóvenes y el derecho a la ciudad es un tema que no tiene presencia en los medios masivos de comunicación ni en los discursos de candidatos a posiciones electorales, ni tiene desarrollo en las agendas de las políticas públicas. Los jóvenes y el derecho a la ciudad pareciera ser un tema nuevo, y nosotros lo encaramos como un tema nuevo.